china de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón. Chaparrita de mi vida, dueña de mi corazón. Sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor. Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me dijo llorando, pues que de veras te vas. Si mañana tú te embarcas, sabe Dios si volverás.